huellas en un camino. Se encuentra mi destino. No imaginaba que mi mundo se volviera tan distinto. Cuando llegué, encontré algo tan perfecto que jamás quise volver. Los sonidos de la inocencia y de los tiempos vividos, y hay que luchar para que cada minuto lo disfrutemos con la misma intensidad. El mar y la nada es lo que parece. El mar y la cada día me intensidad.